Sí, ruido. ¿Tarde o ayer? Ya no distingo. Tanto ruido entre niña densa, tanta señal, tan sin sentido. Irá rodando mi ropa en fluidos. Salta atrás, dentro y rompe. Chispando desde fuera, uno, dos, mil peligros. Dos cabezas rojas y hay ruido. Demasiados pensamientos caídos en un rato. En un grito, blanco y negro. Con los supuestos que resuenan en el medio, entre cuerpos que no parecen vivos, imitados y encantados por sus ruidos de un trabajo vivo, autodestructivo, palpito, siempre sin sitio, los mismos rumores nunca conexos. Un sentido que no es mío, me envuelve en denso sonido, impresa, pesa como un ruido, sordo, un final ciclo, mil ruidos, mil giros. Embotando un pantano en los oídos. Y rompe, y cierra playa, y aplaca un estallido. Un relámpago lleno, explica vacío. A mi horizonte que no brilla, y se desliza, me deslizo. Como voluntad de un día, huyendo con la luz y nada con las almas. A todos los oídos que maniza con todo un público fijo, con un fundido, con un corriente. Trabajando sin escuchar los pensamientos, oídos, oídos. Y entonces, María, quedaría de un micro, o dos, o que perdemos la vida en silencio, y si somos emisarios, en un recuerdo, escuchando, solo creo en mil oídos, vivo. Los espacios que hablamos y los nombres y el mundo, y el silencio de partido, nunca creo. Silencio y ruido.